Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra edición de este querido podcast, el podcast Encerrado Afuera, en el cual nos dedicamos con el señor Javier Díez. Sí, ese soy yo, ¿qué tal? Y el señor J. Pérez. Hola, ¿qué tal? Nos dedicamos, decíamos, a hablar de las cosas que nos han gustado, que hemos visto últimamente, novedades o no, obsesiones o no, o simplemente cosas que evitamos que ustedes vean. Sí, vamos a prevenir también. O lean. Así es. ¿En qué habla es el señor Pablo Conde? ¿Cómo le va? ¿Cuánto hace que no leo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuánto hace no leer un libro? Yo estoy leyendo dos a la vez. Mirá qué bien. Uno es uno de los libros del momento, que es Pozo Guerrillero Irascible. Ah, la biografía, de Don Cornelio o de Pablo. De Don Cornelio. Mirá, ¿está bueno? Está bueno, está muy bueno. Muchos testimonios interesantes, muchas revelaciones. ¿Cuánto está? ¿Cuánto sale eso? Oh, yo lo compré en preventa y estaba a 3.000 pesos. Igual es lo que sale un libro. Y los libros están así. No sé cuánto estará ahora, pero anda por ahí. Bueno. Anda por ahí. ¿Y qué otro está leyendo? Otra biografía de otra banda de los 80s. ¿Viste que solo se puede leer biografías? Bueno, lo vengo diciendo. Cómics, cómics. Lo vengo diciendo hace años. Se puede leer cómics. La de los Auténticos Decadentes. ¿La grandota? Sí, otro librazo más de 500 páginas. Mirá vos, nunca lo entré. Bueno, no. Ah, no la tengo, de hecho, la regalé como un boludo. Oh, qué boludo que soy. Pero bueno. Bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, y me arrepiento. Léela, léela, léela, está bueno. No la tengo. Como los 150 gigas del podcast anterior. Sí, qué manera de regalar y perder cosas. Bueno, ¿Qué más estamos leyendo? Yo cómics, pero no estoy leyendo. Quiero leer, pero no estoy, todavía me regalaron. Hace poco fue mi cumpleaños, me regalaron estas dos personas con las que estamos hablando cómics, y tengo más gente que me ha hecho regalos, libros y cómics, pero no he podido todavía avanzar sobre ellos. Bueno, ya habrá tiempo. Bueno, así que hablemos de cosas que estén viendo, que hayan visto, por favor. ¿Qué han visto? Bueno. ¿Vieron la nueva de Cronenberg, Crímenes del Futuro? Uy, ¿querés hablar de eso? No, pero yo vi varias de él, ¿eh? ¿Vos querés hablar de Crímenes? ¿Esta hay que verla? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, volvió el Cronenberg de la gente, aunque está un poquito... De la gente que le gusta Cronenberg, aunque está un poquito más aletargado quizás, pero volvió a una trama más cercana a la imagen del Cronenberg viejo y querido, sí. Y con algunas escenas, secuencias y qué sé yo, que se parecen un poco más a eso. Sería el Cronenberg de Existence. Yo creo que volvió a transitar el mundo que transitó durante muchas películas, pero no necesariamente con el mismo espíritu. Bueno, está más grande, más cínico. No me parece cínico, me parece... Está más serio. Y si vos manejás esos elementos con esa seriedad, estás al lado de la pavada. Es como medio pavo, para mí. Digo, tomarte en serio determinadas cosas que te las tomabas con una frescura y una ligereza y un ingenio tan increíble en Existence, sobre todo es una película que acaba se editó en video, no se estrenó, sí. Una película que para mí es increíble, está espectacular y que va por terrenos que va esta película, pero con mucho más ingenio, con mucha más acidez, con mucha más diversión, más frescura. Menos seriedad. Bueno, para, estás hablando de otra película, no de Existence. No tiene nada de todo eso, Existence. Sí, Existence es una película totalmente divertida. No, tiene más que esta, sí, pero no. Es muy divertida, hasta tiene humor. Pero muy leve, ¿no? Sí, pero no te doy la mano. Sí, esa sí es así. Sí, es todo eso más en comparación, pero no es nada de esas cosas. No, yo estoy en comparación con eso. Claro, pero digo, nada de esas cosas es Existence. No, pero en comparación con esto es eso. No, claro, no es. Ni divertida, no es una. Sí, Existence es divertida. Digo, no es humorística, no es una película. Tiene dejos de humor, tiene elementos de lo que acabas de decir, pero no es eso. Pero digo para, porque, pero a lo que voy, pero en comparación, solo en comparación, acá hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y con la deformidad y con los orificios del cuerpo y demás, que en Existence eso es gracioso. Si bien no te dicen acá hay que reírse, pero digo, ay, y acá en ningún momento, acá tipo, acá te lo tenés que tomar en serio, no. Estamos hablando de la nueva carne otra vez. Tenemos 75 años, pero hablamos de la nueva carne. A mí me parece que en realidad el resumen de lo que decís, y por ahí el resumen que yo podría hacer para decir más rapidito lo que está diciendo, es que esta peli tiene el problema de que es muy solemne y se toma muy en serio, claro, a sí misma. Es eso solo. Pero digo, no me parece que eso invalide todo lo demás. No, pero si vos te tomás en serio. No, yo digo, nunca. No hay manera de que yo diga que no es una buena película. Es una buena película. Tipo, siempre medio decimos lo mismo, ¿no? Con el panorama que hay, que aparezca esta película y se estrene, como decir, oh, menos mal. Chao. Pero es Cronenberg, viene con un hypeo descomunal. Es la película más hypeada de los últimos 20 años. Cannes, Festival de Cannes. Vamos a Cannes solo a ver Cronenberg. Pues yo que ya escuché esas cosas. Y que después las cosas que se dijeron sobre la película también me parecen exageradas. De las dos, hay gente que dice que es un bodrio, que me parece una exageración total. Y hay gente que dice que no puedo creer lo que estoy viendo. Y bueno, evidentemente viste poco, porque también me parece una exageración total. Digo, seamos precavidos con lo que decimos. No, pero sí, ¿no? Pero está bien. No, estoy totalmente de acuerdo. Banco el entusiasmo. Banco, ¿sabes?, mucho el entusiasmo. Es que en épocas donde no hay entusiasmo, sí, que aparezca un entusiasmo, claro, por un cineasta que la verdad es que se lo merece, porque está a la altura de tener pero entusiasmo. Se lo merece desde siempre, salvo las últimas 5 películas que no sé. Bueno, por eso. Y volver un poco a una vieja, con un proyecto viejo además para él, porque este es un proyecto que él tenía escrito hacía tiempo. Sí, creo que tiene ese problema de que por ahí la película se vuelve más seria de lo que debería. No solo cuete. Eso, yo te voy a decir una cosa, a mí me aburrió, pero soberanamente la película, a mí me aburrió mucho, o sea, tengo que decirlo, y me interesó, y la vi, y por momentos me atrapó, pero me aburrió mucho. Es un Cronenberg que a mí me, es un discurso aparte que lo dice, lo repite, lo subraya, lo vuelve a repetir, no se dice, eso dicen los periodistas deportivos. Te vuelvo a repetir, dicen los periodistas deportivos. Vuelvo a repetir una vez más. Sí, y lo repite y lo hace de vuelta, y vos decís, ya se me quedó clarísimo, ¿no? Y terminas con un eslogan, ¿viste? Como dale, no sé, me parece. Eso es lo que me parece medio pavo, y me sorprende de un tipo tan lúcido como Cronenberg. Bueno. Bueno, sí, no sé. A la vejez viruela, dicen. A mí lo que me pasa es que todo eso que decís positivo me parece que es mucho más que lo negativo. Y si bien es una peli demasiado humorosa, tiene una cosa que me parece que es genial, es que es ese universo que solo él maneja tan bien y que está buenísimo estar ahí adentro, ¿no? Esas cosas, esos deformes, esas cosas De lo del cuerpo y todo, que digo, me parece que no solo es marca registrada, sino que está muy bien llevado adelante. La verdad es que podría haber sido un poco más cuidada, recatada en esto de lo solemne y de lo en de mi creerse caso, el discurso. En mi caso, qué sé yo. Es negativo porque no deja de ser una desilusión. Más allá de que yo no entraba en el hypeo porque me esperaba, bueno, que estaba muy hypeada, pero yo tenía expectativa, siempre tengo expectativa con el pico de Cronenberg, y sabiendo que había se metía con ese mundo, y cuando lo empezás a ver y ves que va por ese lado, y el resultado final a mí es de decepción. Y bueno, es está pasa. Bien, igual es el problema que hablamos siempre, ¿no? Tus expectativas no, versus pero no, el mundo. No, yo estaba muy, muy, muy medido en mis expectativas, pero así todo me decepcionó. Yo no tenía ninguna expectativa y salí diciendo, bueno. No, yo sí. Y perdón, sí, lo que me pasó es que a medida que pasaron los días me empezó a gustar más. Sí, no, porque había algo en lo pringoso de verla, que tiene que ver con esta amorosidad también, que en el momento tironea, pero después al final era como, uy, pero esto está muy bien, esta idea me gustó. Hay cosas que me parece que están... Por eso es una película que funciona, viste, que yo para mí, yo estoy a favor de ver las películas más de una vez, cualquier película. sea, te cambia la mirada, te cambia la percepción, reafirmas cosas o te planteas cosas distintas a las que viste la primera vez. Siempre te pasa algo distinto o reafirmas cosas, siempre, cualquier película. Obviamente da un poco de paja ver de vuelta una película y más cercano a la primera visión. Yo seguramente si veo esta película de vuelta la voy a encargar a otro lugar, voy a estar más prevenido a que era un poco aburrida, capaz que ahora no me resulta aburrida porque ya entró por otro lado. Sí. No sé, le empiezo a ver otras cosas. O quizás digo, che, los que decían Bodrio tenían razón, no sé, me puede pasar cualquier cosa. No la voy a ver de vuelta por un rato largo, no sé, no tengo ganas, digo, no es necesario para mí, no tengo que escribir ni nada de eso, pero si no, por ahí sí la vería de vuelta. Pero me quedó ese sabor a decepción. No, me parece una buena película que me desilusionó, me aburrió y me pareció que estaba, volví a visitar un mundo que antes me parecía que estaba mejor transitado, mejor contado, o que tenía otras cosas que acá me parecen como más chatas o hasta más solemnes, como decís vos, y esa solemnidad a mí me lo acerca a la pavada, porque cuando vos estás jugando con elementos que estás al borde del ridículo, porque maneja muy bien esta locura del tipo con esa especie de silla ortopédica, con vida, no sé, estás como estás al borde de la autoparodia, y si le pones solemnidad, estás más cerca de la parodia con la solemnidad, para mí, si te lo tomás tan en serio, y la iluminación y esa oscuridad permanente, digo, ¿qué es esta pavada? Por un momento pensaba eso. Está bien, es un problema mío seguramente, porque hay gente que enloqueció con la película. Sí, yo no sé si enloquecí, sí me parece que es un respiro encontrar a un cineasta que querés, recorriendo el camino que querés que recorra, y sí me parece también que es una película mucho más interesante del promedio, y me parece que es súper recomendable desde ese lugar, ¿no? Veamos en qué está este cineasta que tiene toda una trayectoria y un camino hecho y está en repensarse un poco. No sé si estoy de acuerdo en desde dónde se repiensa, pero sí me parece que es interesante el proceso en sí. Y después sí tiene grandes momentos la película también, muy buenas ideas. Digo, es una peli donde también hay cosas muy interesantes que se alejan un poco de todo esto, que por ahí es el conjunto que puede llegar a pesar un poco, y lo entiendo. Pero bueno, a mí me gustó bastante. Creo que es una peli que espero tenga muy buen recorrido. Ahora está entrando en Movie. Ojalá la gente la vea, porque digo, es revisitar a un cineasta que hay que hacerlo y que además vuelve sobre sus propios pasos para repensarse. Insisto. Para mí está bueno si es que queda alguien que le interesó esta película y no vio buena parte de la filmografía de Cronenberg, me parece que para que entienda con qué dialoga de su propia obra, digo, esta película es espectacular, que miren las primeras películas. Todo Cronenberg, vean todo Cronenberg. Sí, bueno, ya a esta altura decir todo Cronenberg como... Hay muchas películas que no tienen nada que ver con esto. Desde Spider hasta acá. Sí, no sé si tantas, todas tienen por ahí alguna cosita, pero está bien. Sí, me parece que... Por ejemplo, las dos películas de mafia que tiene con Viggo Mortensen, que para mí, a mí me parecen increíbles, no tienen nada que ver con esto, que es como su beta más clasicista, no sé cómo llamarlo, que no tiene nada que ver con esta enfermedad del cuerpo y las cicatrices y nada. Sí, básicamente, si hay que elegir películas, hay que decir Existence, hay que decir Crash, hay que decir Videodrome, que son sí, Dead obras Ringers, maestras. Dead Ringers Dead tiene Ringers. Que ver con eso también. Son obras maestras. Son increíbles. Esta no es una obra maestra, claro, pero es una muy buena película. Y quizás eso es lo negativo que tiene, pero también... No podemos esperar que todo lo que haga sea obras maestras. Ya que hablamos de cuerpos y de pedazos, este vendría a ser como el apéndice de todo aquello. El apéndice muerto de toda esa filmografía. A eso me refiero. Hay algo de parasitario en esta película con respecto a su propia obra que me parece que es súper interesante. Es como una película con peritonitis. Es la peritonitis. La peritonitis de la obra del cuerpo, sí, de la obra. Del cuerpo de obra, ¿viste? Sí. Como, sí, vamos, sí, a ser académicos. Pero yo creo que hasta está planteada desde ese lugar la película. película, por estar separada, por haber pasado durante muchos años por otros procesos, otras búsquedas. Entonces, esto, que ojalá no sea, Dios quiera que no sea la última película de Cronenberg, pero la pienso un poco también como, no sé, pienso en solo por ahora, la última a hoy, la más nueva que filmó, ojalá haga varias películas más, sabemos que no varias, pero algunas más tiene que hacer, por favor Diosito, por favor Cronenbergcito. Pero pienso en la última que filmó, también espero que hasta el momento, John Carpenter. Y pienso... Esa película sí me gustaría. Son películas... Bueno, en su momento tuvimos... The World. Claro, digo, esa cosa de que... Me parece que hay algo ahí. Son cineastas que se revisitan desde algunos lugares comunes, inclusive, y si se quiere, ya conquistados, y lo que hacen es rizar un poco el rizo de eso con nuevas búsquedas dentro de ese propio universo, ¿no? Universo propio. Y desde ese lado me parece que es interesante pensar esta película, y que no todos los cineastas se pueden dar el lujo de hacer algo así. Creo que el hecho de ya tener un rizo hecho al cual rizar es algo no menor. Y bueno, revisiten esas películas, si no las vieron, visítenlas, van a salir extasiados, sin lugar a dudas. ¿Saben qué? Extasiadas. Perdón. Las películas que nombraron recién, tanto Crash como Pacto de Amor o Existence, son todas, me gustaron mucho, me parecieron alucinantes en su momento, pero recién me acordaba que cada una de esas películas, después, cuando terminaba de verlas, decía, nunca más veo una de Cronenberg, porque la había pasado mal. Así, son películas como que te pega, te demandan y te duelen y te impresionan, o sea, pero sí, emocionalmente. Yo me acuerdo cuando vi Pacto de Amor, que es de Ringers, no podía creer lo que estaba de ver, lo mal que la pasaban los personajes, y lo que pasaba con las ideas sobre el cuerpo que tenía, me parecía todo revolucionario. Y esto, bueno, esto es imposible que esto sea revolucionario, porque ya, nada, hay una obra de recorrida, un montón de ideas ya desparramadas. Es como volver un poco a retomar algo. Obviamente que igual está bien, tiene cosas interesantes, pero lo que te provocaban esas películas, ese impacto físico y cerebral, era muy fuerte, boludo. Pero nunca podés esperar eso. Es lo que digo, Javi, sí. no podés esperar eso. No, lo sé. De ninguna manera podés esperar que a esta altura una película te impacte desde ese lugar, una película de un cineasta que ya conoces todo y que, sin lugar a duda, vivió su mejor momento. Yo volví a ver Rabia en pandemia y me partió la cabeza. Obvio, sí. Una película sencilla, hecha con 2 pesos. Que saca un par como Fast Company, que está muy bien, sí, pero que va para otro lado, digo. O sea, sí. Que son hasta quizás un ejercicio. Bueno, un yo no vi la Crimes of the Future del 70. Es un medio, corto medio metraje, que es otra esa cosa. Esa no es estéreo. Y esta creo que es un largo. Creo que este es el primer largo. Bueno, no sé. Anda, las hizo juntas, estéreo y Crimes of the Future. Que curiosamente le puso el mismo título a una de sus primeras películas. Que es la que yo no vi, la que me falta. No, la quería ver justo para esto, para ver si tenía algún comentario una con otra, y si lo hay me lo perdí, pero no leí a nadie que haya dicho, o quizás a todo el mundo le dio fiaca a ver Crimes of the Future para ver qué pasaba con esta, pero yo no me acuerdo de ese mucho, yo no la vi. Pero bueno, nada, ahí está, existe, se llama Crímenes del Futuro. No quería hablar de la de Cronenberg, mira, ya hablamos. ¿De cuál querías hablar? Quería hablar de 2 series que vi, la verdad que son las 2 llamativamente malas, pero tiene muy puntos de interés. Primero que el encanto de las series malas. No, es que me dieron es imposible que yo no vea esto, y aparte me da un morbo descomunal y me interesa mucho. Una es Pistols, la serie o miniserie que hizo sobre The Clash, sobre la pistola desnuda. Pistols, la serie de 6 capítulos que hizo Danny Boyle para Disney. Sí, muchachos, Sex Pistols por Disney. Ya ahí eso dice todo. Y la otra es The Offer, una serie de 10 capítulos que es sobre la producción y realización de El Padrino desde el punto de vista de su productor Albert Rudy o Al Rudy. Y las dos tienen los mismos problemas y generan la misma adicción. Porque están hechas desde un lugar, desde el eslogan. Entonces vos empezás a verla y no podés creer las cosas que dicen. Porque lo que dicen son como casi bajadas de pósters. El estereotipo de todo lo que se te ocurre después de haber manchado y regurgitado todo lo que se dijo y leíste y viste sobre los Sex Pistols y sobre El Padrino. Bueno, con todo eso hacen esta serie y dicen cosas como Malcolm McLaren diciéndole a Steve Jones que estamos haciendo historia y vamos a revolucionar el mundo. O sea, dicen una cantidad de obviedades que no podés creer estar viendo eso. Y con El Padrino pasa lo mismo. Cuando Mario Puzo está escribiendo El Padrino, la mujer le dice, oh, ese momento en el que dice, esta es una oferta que no vas a poder rechazar, le festeja al marido, una de las líneas más famosas de la película. O sea, no se puede creer, pero al mismo tiempo no podés dejar de mirar. A mí me interesa mucho la historia de los Pistols, leí mucho sobre los Pistols, me interesa mucho la historia del Padrino, leí mucho sobre eso, entonces no puedo dejar de ver qué hacen con eso. Sí. Y al estar mirando todo el tiempo eso, terminás sacando cosas interesantes. De The Offer, yo saco poco interesante, poco y nada, la verdad, porque aparte no le creo a la serie, porque está contada desde el punto de vista del productor, y el productor se pone como que es el gran héroe de la película. Al Rudy, ni siquiera a Bob Evans, que fue el que está detrás del productor este, sino que son las memorias de este Al Rudy, que se pone como el capo en negociar con la mafia, que se hizo muy amigo de la mafia, termina hasta llorando por un mafioso al que balean. O sea, un nivel de exageraciones, y todo está estereotipado desde Marlon Brando, desde Coppola, todo es un nivel de estereotipo que no se puede creer, pero no puedo dejar de mirarlo. Yo no podía dejar de mirarlo y la disfruté mucho, y todo el tiempo pensando, qué mierda, qué es lo que estoy mirando, pero no podía dejar de verlo. Y la de los Pistols, qué suerte que tengas todo ese tiempo. Y la de los Pistols es más corta y arranca y no se puede creer. Cuando aparece el que hace de John Lydon, Johnny Rotten, sí. No, es ofensivo. Sí, boludo. Sí, yo llegué hasta ofensivo. Ahí. Aparece como un tema Pink Floyd. No, claro, porque él lo presenta, sí, con la remera que dice I hate Pink Floyd. Sí, pero te fumás un minuto y medio, no sé, pero un tema de Pink Floyd. Todos los personajes, desde Vivian Westwood hasta Malcolm McLaren, hasta todo. Lo que pasa es que cuando la seguís viendo y la terminás de ver, y Pistol tiene. La serie tiene cosas muy buenas. Y una es el personaje de Chrissie Hynde. Es muy lindo lo que hacen con ese personaje. Es el personaje que tiene como una humanidad, y es el único personaje verdadero, cuidado, y que te dan ganas de que hagan una serie sobre Chrissie Hynde. Y es hermoso cómo cierra ese personaje. No sé si es verdad o no, porque nunca leí la biografía de Chrissie Hynde, pero lo que pasaba con ella y Sid Vicious, que era la única persona que de verdad se preocupó por Sid Vicious, lo que pasaba con ella y los Pistols, que era la única que le gustaba, que le veía un potencial y hasta quería ser parte de la banda. O sea, que en un momento, no sé si se hace como una mirada desde ahora, desde el lugar más feminista, o no sé si es una cuestión especulativa de la serie, pero hay una parte que está muy buena donde Chrissie Hynde le dice a Steve Jones, loco, yo quería tocar la guitarra, yo soy mejor que Sid Vicious, yo soy mejor que cualquiera, ¿por qué no me...? Y todo el mundo coincidía que si hubiese entrado Chrissie Hynde a los Pistols, la banda hubiese sido mejor todavía, pero como era mujer, no se podía y todo eso, entonces está como esa mirada, que es interesante, pero el personaje de Chrissie Hynde sobre todo es buenísimo, y eso está muy bien, y sobre todo al final pasa algo muy lindo entre Steve Jones y Johnny Rotten, hay como una especie de atracción, muy como una especie de conclusión, sobre todo sabiendo lo que pasó con John Lydon, que odia la serie, odia la producción, sí, quedó afuera totalmente, porque Pistols es la adaptación de una biografía de Steve Jones. Entonces está desde ese lugar. Steve Jones es el protagonista de la serie. No los Pistols, ni John Lydon, ni Chrissie Hynde, ni Malcolm. Steve Jones es el protagonista. Es el punto de vista de la serie es ese. Entonces John Lydon no quería saber nada, se volvió a pelear con todos sus ex compañeros y demás. Y John Lydon obviamente tenía razón. Pistol por Disney, O sea, le sacás, si bien ya no hay peligro con los pistols, ya no hay contracultura, ya no hay transgresión, no existe más. Pero por eso lo que hace Disney es tomar esa mirada totalmente liviana que hoy se tiene con los pistols y llevarlo a su terreno. Y es una pavada absoluta. Pero tiene estas cositas que están lindas, que me sorprendieron, porque venía viendo una serie que era un papelón, morbosa, pero un papelón. Y terminó teniendo estas cositas que dicen, ah, bueno, valió la pena por dos cositas. No sé si recomendarlas. Igual, estas cosas son que, si alguien no sabe de qué va Los Pitos y no sabe qué va The Offer, no mire esto. No lo mire. Lea libros, mire un documental de la BBC. No sé, pero no mire esto porque es un papelón. Ahora. Una vez más, ¿para qué hablamos de esto? Ahora, no, porque está. Es porque tienen cosas en común. ¿Para qué las ves? En realidad es eso. Ya dije por qué las veo. Sí, ya sé. Pero... Y de hecho iba a decir, si a alguien le interesan Los Pistols y le interesa El Padrino, ya las vio. Y opina como yo. Digo, son cosas que uno no puede dejar de ver. Eso es lo que me pasa a mí con estas cosas. Me generan un morbo y no puedo dejar de ver. Pero yo bueno. empecé a soltarle la mano a las series después del primer episodio, ya está. No te creo, justo vos. Las que veo son las que me gustan realmente, mira. No las que me parecen malas, pero... Ah, yo esto no podía dejar de ver. Yo no puedo, es que, bueno, más allá de una cuestión de tiempo que no lo estoy teniendo, también me parece que ya es como... Bueno, yo no miro series casi. Bueno, que... están engañándonos. Pero menos mal que te diste cuenta. Bueno, ¿cuánto discutimos de esto? Años discutimos de esto. Muchas de las cosas de las que discutimos acá son cosas que me gustan. Bueno, que las he visto. Pero vos encarabas series de a 10 a la vez y te pegaste cada palazo. No, tantos palazos no me pego porque los largo. Justamente. No veo entero una serie que me es parece mal. Vos mismo lo dijiste, nos están engañando, Bueno. Tiran series a lo loco. Sí. ¿Viste? Y es todo guita, y ver si prende guita, y no importa si se termina o no, la dejamos a la mitad, la tiramos y total nadie le importa. No funcionó, listo, no hay segunda temporada, pero ¿cómo? Yo me clavé 10 horas de esto y no se terminó. Pero no se renovó. Bueno, una cosa de los Pistols es que nos están engañando, es que dicen que le dirigió Danny Boyle. Pero no se ve mucho de Danny Boyle. No, después empieza a aparecer. Sí, eso es verdad. En los dos primeros puede ser un imitador. Porque pero incluso hay como tomas que Danny Boyle usa en algunas de sus películas que están repetidas acá con otros personajes. Los últimos dos capítulos hay mucho de Danny Boyle. Y hay ideas que son jugadas. Por lo menos son jugadas. Te pueden gustar o no, pero son jugadas y eso me gustó. Entonces voy a tener que ver, seguir viéndola. Igual, yo no podía dejar de mirarlo. Yo sabía lo que estaba viendo. Y después lo peor es que te terminás acostumbrando a la pavada. Eso es un bajón. Igual, sí. Como que ya te terminás acostumbrando. ¿Entendés? Sí, en algún momento te relajás. Sí, te relajás y decís, por favor. Bueno. Yo solo te pincho un poco y digo: ¿no te parece mejor ahora la de Cronenberg? Después de lo que acabas de decir, digo: después de decir que viste 10 horas de una serie que es mala. Sí. ¿No te parece mejor la de Cronenberg? Yo te lo voy a decir otra cosa. Yo no me aburrí ni un minuto con lo que vi de estas series. Okay. Y con la de Cronenberg me aburrí de una manera espantosa. Okay. Y la de Cronenberg es muy buena, ¿eh? Y The Offer es malísima. No te estoy diciendo nada con eso. Porque no. Estoy a un paso de decirte que por eso estoy me ocupa el entretenimiento. Por eso estoy en silencio. Jota. Yo vi Atlanta, tercera temporada. Uy, qué bueno, yo no pude. ¿Qué tal? Qué cosa rara. Bueno, o sea, lo mismo que las otras dos temporadas. No, pero ahora se fue para cualquier lado. ¿Vieron las dos temporadas anteriores? Sí. La tercera nada. No, la tercera nada. Es y no es Atlanta a la vez. Hay, no sé cuántos son los episodios que no tienen nada que ver con la historia de ellos. Uh-huh. Que recordemos, es la historia de un rapero que se llama Paperboy. Su manager, que es el primo, Daniel Glover, también conocido como Childish Gambino. Es el creador de la serie, es el que escribe algunos episodios, es el que dirige varios. Y acá están acompañados por Darius, uno de la crew. Un asistente todoterreno. Y los tres están en esta temporada, están en Europa. Al final de la segunda, están ya a punto de salir de gira. Rumbo a Europa, y acá ya están en Europa, pero en la serie no sé si ¿cuántos son los episodios que transcurren con ellos en Europa? Y no, ya no me acuerdo cuántos, serán cuatro por lo menos, que no tiene nada que ver con ellos, sino son como episodios aislados, relacionados un poco con la temática de la serie, con cuestiones raciales adelante de todo. ¿Y con algunos personajes secundarios? Personajes que no vuelven a aparecer, son capítulos unitarios, aparecen solo ahí en esos episodios de media hora. Alguno de esos episodios termina siendo como un sueño que tiene Ernest. Otro es una distopía. Y esto descoloca un poco. Son de esos episodios que te terminas pensando, pero esto es algo revolucionario, o es una pavada, o es un capricho. Para mí tiene una libertad, o sea, es una, posiblemente sea la serie con más libertad que vi en mi vida, que te vos decís, ¿cómo se les ocurre irse tan lejos? O el nivel de desprejuicio, ¿no? Pues ya la temporada 2 tenía unos capítulos que vos decís, por favor. Sí, era un descuelgue total. Por favor, estos chabones, ¿cómo se les ocurrió esto y después vuelven a otra cosa? A mí, ¿sabes qué? Me parece que es como una corriente que empezó Louis. Parece que Louis empezó como a abrir terreno. Y estos lo que hicieron fue seguir un poco esos pasos desde un lugar un poquito más incorrecto, si se quiere. Sí, que es decir, mucho más incorrecto que Louis. Pero digo, esta cosa de cambiar de tono, de meter una historia que no tiene nada que ver con nada, de colgarse en detallitos y seguir personajes que por ahí vienen de otro lado, no tienen nada. Entonces siguen rizando el rizo, para volver a una expresión. ¿Cómo está con Jorge? Sí. Totalmente. No, y después hay cosas que ya se veían viendo en las temporadas anteriores, que es como esa sensación de que estás viendo After Hours otra vez. Uh-huh. Como que el personaje protagonista del episodio se mete en una situación en la que se le va complicando, va pasando de un momento extraño otro que es más extraño todavía. Pensás, bueno, ahora zafa, ahora se arregla todo, y no, todo se complica, y todo esto pasa en media hora en la que quedás totalmente tensionado. Bueno, usted, ¿qué pasó acá? El modelo extremo de eso es un capítulo que yo no me voy a olvidar nunca más en mi vida, que quedé turulato de la temporada anterior, en la que va se meten en la casa Sí. No sé si a buscar un piano o a dejar un piano. Sí, va a comprar algo. Un piano era. Sí. Y se mete y está este personaje que es como una especie Crispin Glover. Sí. Ya el hecho de llamar a Crispin Glover es una declaración de principio. Por favor, ese capítulo. No. Bueno, acá pasa algo parecido, pero están. Creo que están en Ámsterdam. Que se meten como en una fiesta que resulta ser. Una reunión, es una reunión muy extraña, pero es porque es una reunión porque está alguien está por morir, porque es una muerte programada, y ves cómo va llegando a ese momento y no lo podés creer. Claro. No, te mete en esos terrenos, viste, anímicos. Sí, difíciles. Chabón, ¿por qué me haces esto? ¿Viste? Incluso otros que podés pensar que va a ser un delirio, así muy. Que empieza como algo simpático, que va a ser. Por fin, algo gracioso. Vas a ver algo gracioso en la serie. Sí. De repente pasa algo. Sí. No, está muy lejos de la comedia. Sí. Bueno, la vamos a ver. Tenía ganas de hablar de una cosa que vos viste. Creo que vos, Jota, no. Y que nos gustó mucho a los dos. Yo no esperaba mucho y de hecho me daba fiaca verlo. Pero como tengo el ¿de qué estás hablando, como Willis? Tengo el carnet de fan, aunque ya no lo uso mucho, porque bueno, no es culpa mía, es culpa de él. ¿Vas a hablar de Flux Gourmet? No, voy a hablar de Nick Cave. Yo no soy fan de eso. Yo soy flan de las dos cosas. Y como tengo el carnet de fan de la primera hora de Nick Cave, pero que no lo estoy usando mucho en los últimos años. Sí. Dije, bueno, está bien, vamos a ver la de Nick. A ver, vamos a ver la de Nick Cave. Total, va a ser más de lo mismo. Vamos a ver eso. Y me partió la cabeza. Obviamente. Yo empecé a ver. No se puede creer. Y me quedé dormido. No, disculpen. Es mucho mejor que el anterior, que es igual. Pero era mucho mejor que la anterior. No, era tarde, todo no, muy esta lento. Esta película es... mucha balada. Es verdad que es una película que garparía mucho ver en una sala grande. Sí, de una. Porque es... es bastante básico, porque el que vio la anterior, que no me acuerdo cómo se llama, la anterior película, esta se llama This Much I Know To Be True. Está dirigida otra vez por Andrew... Dominic. El director de Killing Them Softly. Sí, de, muy buen director. A Place Beyond the Pines también. Sí. Y lo que tenía la anterior, que lindaba con el morbo... y Once More With Feeling. Es así. Era una película que era la que la había hecho casi al toque del accidente y la muerte de uno de los chicos de Nick Cave. Entonces todo el mundo íbamos a ver la película a ver si en algún momento se refería a eso. Y hay un momento tremendo en la película donde Nick Cave habla del hijo con la mujer al lado, con los ojos inyectados en labios. O sea, un momento muy, muy fuerte y muy emotivo. Que yo pensé que no íbamos a ver. Y medio que fuimos a ver si encontrábamos eso, lo encontramos. Y de hecho Nick Cave en la película decía, no sé qué estoy hablando, no sé qué hago hablando de esto. Que él justamente lo privado lo tiene como justamente muy privado. Lo cuida mucho. Y de golpe el clima que le generaba la película y su amistad con Andrew Dominik hizo que se soltara y hablara. Y es un momento muy alto de esa película. Entonces yo digo, bueno, ¿y con esto qué? ¿Qué vamos a encontrar con esto? Más allá de una puesta en escena muy espectacular, con luces, con esos carritos que arma, circulares, claro, que está todo buenísimo. La puesta en escena, más que eso. Y la verdad que es casi todo eso solo, pero es increíble, hermoso. La música va por otro lado, no sé si seguir refiriéndome a esto, a mí me aburre muchísimo lo nuevo de Nick Cave con Warren Ellis de hace muchos discos, pero acá pasa algo que yo no me esperaba. Como pasó en la película anterior, que no me esperaba ese momento, acá pasa algo que no me esperaba y que yo festejé mucho, y es que Nick Cave, aún con la amistad que une desde hace muchos años a Warren Ellis, con la sociedad, parece muy fructífera que armaron, piensa igual que yo. Y a mí me enloqueció. Lo dice en chiste, pero empiezan a hablar cada uno por separado de lo que llamamos mucho el proceso creativo, de cómo terminan componiendo últimamente las canciones. Sí. Y Cave en un momento dice que tienen muchas idas y vueltas, tienen discusiones, tienen peleas que a veces no se pueden ni ver porque trabajan, están mucho tiempo juntos y van al estudio medio con ideas a medio hacer y se van armando ahí. Y él hace como un chiste de que comparaba cómo trabajaban las canciones con los Bad Seeds, con Mick Harvey, con Blix, no los nombra, pero ahora con los Bad Seeds, y qué pasa ahora. Y dice que los Bad Seeds se iban echando uno a uno y que Warren Ellis los terminó echando a todos. Como que él, y aparte hablaba de cuando entró, que de hecho el primer año que entra es cuando vine a presentar que iba acá, no me acuerdo qué disco, Murder Ballads o el anterior. Sí, Murder Ballads. ¿El 96? Que no, fue no. Claro, era la gira Murder Ballads y acá estrenó Into My Arms. Claro, 96, que fue el año, que fue el primer año que entró Warren Ellis, que solamente tocaba el violín. Que venía de Dirty Three. Claro, y acá vino con Warren Ellis, el primer tour con Warren Ellis. Y acá él dice que cuando entró Warren Ellis a la banda, solamente lo que hacía era los arreglos o decorar un poco lo que ya estaba armado. Y que empezó a meter ficha cada vez más, y empezó a ganar terreno, y empezó a ganar terreno, y empezaron a irse todos, y él se quedó. Y Cave lo dice. Y dice que a veces tiene que parar, y en un momento dice algo que es muy bueno, dice, basta con esos teclados blanditos, que como el chabón se quema la cabeza, y dice, no los necesito, basta, apaga eso, no necesito eso. O sea, como que hay como ese conflicto entre el viejo Cave, que parece no aguantarse más las producciones de Warren Ellis, sí. Y yo hago mucha fuerza para que termine con esto y que entre otra en otra etapa, y eso está planteado en la película y me parece como muy, muy certero, muy honesto y como una cosa muy viva de la película, de dos tipos que trabajan hace mucho juntos y que tienen problemas y como que ya es como una sociedad que fue para un lado, que ya hizo todo, ya hizo su techo, y su techo para mí es esta película. Porque lo que hace Warren Ellis, obviamente que es espectacular. Yo no puedo decir que el tipo. A mí me. Lo que pasa es que lo que me terminó aburriendo es para dónde fue la música de Cave, que fue para un lado solo. Y está ahí, y permanece ahí, que son acordes de tecladito de Warren Ellis, con él haciendo más un spoken word que cantando. Narrando alguna historia, y el chabón con los tecladitos, y sí, algún detalle que sube un poco la cuestión. Eso es todo en Nick Cave de los últimos 5 discos para acá. Y lo es ahora también, pero bueno, es que acá se plantean y lo hablan. Nick Cave describe eso, y describe que eso lo está cansando. Y eso me encanta, eso me encanta. Más allá de que la película está buena. Me está cansando, pero igual acá traes otra película de 1 hora y media con más de lo mismo. Sí, sí, es y, eso. Pero no, y ya pero se viene el disco en vivo, que va a tener más o menos todo es, lo mismo. Es muy bueno todo lo que. Musicalmente también está bueno, la verdad que. Sí, yo. Está bien que resaltes eso, yo no lo vi tan así, pero está bien. Pero, sí, se dice, pero me parece que es más un chiste que una realidad. Bueno, viste que dicen que atrás de un chiste. Sí, pero no, digo, no. Digo, me parece más anecdótico en la película. Sí me gusta mucho cómo juega con los fragmentitos que tiene documentales, que no sabes si es en serio o no. Nick Cave con su nueva profesión como ceramicista. Ah, empieza con eso. Eso lo adelanté. Es muy divertido. Me gustó mucho la historia del diablo. La historia del diablo en cerámicas. No, dije que es esto. No, a mí me encantó. La historia del diablo en cerámicas. Muy divertido. No, fue así una pavada tremenda. A mí me re gustó. Muy divertido. Y yo, debe ser todo joda. Me parece muy, muy simpático. Muy simpático. Yo sé, no, dale. Y después hay un momento. Hay un momento de. Es que, claro, ¿es un recital o es un documental? Tiene elementos de las dos cosas, pero es más un recital. Mm. Y hay una cosa también, un desktop de la computadora de Warren Ellis que me hace acordar a mis problemas con las ventanas abiertas en los navegadores. Pero me parece que es algo absolutamente vital. Yo no estoy de acuerdo con los últimos discos. Me parece que, sobre todo en los últimos 2 o 3, hay algo muy interesante. Y me parece que hubo momentos en los que Cave para mí se estaba perdiendo un poco entre la lira de Orfeo. Y hay como momentos en los que es muy eso, muy está yendo por un camino que medio no da. Pero creo que lograron en los últimos, en especial en Carnage y en Ghostin, que me parece un discazo recontra carajo. A mí ese me gusta mucho más que Carnage. Ghostin me parece buen disco. Es que Ghostin me parece el mejor disco en años. Y es muy. Es eso. Bueno, está bien que te pudra, pero digo, es eso. Son él musicalizando y el otro cantando y hablando. Y me parece que logran una síntesis de la idea muy buena, que en Carnage, que es el último disco, está muy bien. En el medio salió también un disco de lados B, y un poco esos tres discos son los que forman el universo musical de esta última película, son temas extraídos de esos discos, y verlos en vivo te das cuenta de la comunión que hay entre esos dos. No se puede creer. Es una cosa que realmente creo que tiene más comunión con ellos que con lo que tenía con entre ellos que las que había en los Bad Seeds. Quizás por eso, por la cantidad de nombres, la cantidad de presencias y de personalidades fuertes. Lo que pasa es que antes tenía una paleta de ideas mucho más amplia. Acá hay dos cosas nomás que se repiten, que están buenísimas. Es que no, yo no creo que sea así. Me parece justamente que cómo esas dos ideas las hacen para hacer canciones que son totalmente distintas entre sí. Digo, acá está como muy claro eso, ¿no? Hay como. Es muy increíble que los dos tipos que te hacen este tema te hagan el siguiente, o sea, que, y son compuestos por ellos. Y hay una cosa de diálogo entre los temas y una tensión entre los climas y las ideas compositivas que me parece que son brillantes. Y acá en este trabajo creo que juegan un poco a resaltar eso, o sea, la dinámica de las canciones y cómo son mundos totalmente distintos, más allá de los puntos en común que pueden tener. Nada, me parece que es una muy buena forma de pensar también a la par qué es registrar la música en vivo y cómo registrar esa música en vivo. Hace un par de años, en pandemia, Cave había hecho este documental que era el solo con el piano, donde tocaba canciones de manera íntima en blanco y negro, y me parecía la forma más cercana de estar junto a Cave, o sea, la mayor cercanía que se podía lograr. Pero me parece que esto, aún con la distancia física, aún con la cámara en movimiento, aún con una banda y con coros y qué sé yo, me parece que te pone más cerca del proceso creativo. Y eso me parece que es algo súper vital y muy interesante. Digo, es algo que excede mucha. Digo, tengo que pensar fuertemente en qué películas logran eso, ¿no? Por ahí, Stuart from Hitchcock. Digo, es como un trabajo muy interesante de realización y con un, digamos, con unos logros súper interesantes. Lo que pasa es que acá la mitad de esos logros está en la puesta en escena. La verdad que la que hicieron con tipo la iluminación, acordate que hay unos reflectores. Sí, sí, que se prenden a tipo. Sí, sí, hay un trabajo. Al pulso de las canciones. Hay un trabajo, o sea, de acompañar a la música desde lo visual. Es muy impresionante. Es como, desde lo visual buscan acompañar a la música, y a eso me refiero también. A mí lo que me hizo acordar a. Perdón, lo que quiero es, para cerrar el concepto. Creo que lo que está en juego acá es la autoría de lo audiovisual, utilizada a merced de la música y sus climas, desde un lugar que en el registro de la música en vivo no se suele hacer. Se suele hacer en los videoclips, pero no en el registro en vivo. A mí eso me parece que es súper interesante. Yo cuando vi el show de Bjork acá, que dieron en Luna Park, es lo más parecido que vi a esto. O sea, claro, pero eso es un show en vivo, y el registro de ese show en vivo lo haces vos como espectador, sí, parado, no involucrándote. La puesta en escena te llevaba a que vos mirás, o sea, había algo vos, de las lo luces. Que, lo que pueden hacer con las luces es secuenciar tu mirada. Claro, había algo muy similar a esto. Acá, digo, al estar la cámara implicada, las luces implicadas, los movimientos y todo, te meten ahí. Obvio, sí. Te meten en un lugar que no es habitual y que me parece que es súper interesante. Y todo esto es más allá de las canciones. Yo creo que viendo esto, aún si no te gusta Cave, me parece que es una película muy, muy interesante. Sí, quizás sí, la mejor en ese aspecto, sí, de para todo. Mí es la mejor. Porque Cave tiene, yo creo que debe haber, estaba pensando el otro día, pero debe haber por lo menos 7, 8 películas sobre Cave en distintos momentos de su carrera y con distintas formas de meterse en el registro de la canción. Y esta me parece que es algo totalmente distinto y vital. Totalmente, o sea, te hipnotiza totalmente. No podés creer lo que estás viendo. O sea, yo pienso, y voy, ahí cuando puntualizo en la puesta en escena y lo importante de la imagen y cómo están puestas las luces y la cámara y demás, porque vos me pasás esto en audio solo y me pasa lo mismo con todo el último disco de Cave. Están bien, pero me aburren. O sea, entiendo el sistema, entiendo el modelo, son dos ideas que están administradas de manera diferente, pero es medio, la manera de componer es la misma, la entiendo al toque y de ahí no se corren. Ahora, con el 50% del componente visual, me explotó la cabeza. O sea, a mí me funcionó, me pudo, me hipnotizó. Por eso digo que también lo que decía Pablo, más allá de la música, es una película que te atrapa por otro lado. Te atrapa por otro lado. Y hay un 15% de documental. Después es música en vivo, ¿eh? Casi toda la película. A mí me pareció increíble, me sorprendió. Me daba fiaca verla. Y cuando empecé a verla dije, bueno, va a ser más de lo mismo, va a estar bien y nada más, la voy a olvidar. Veo el episodio 1 y nada más. Veo el episodio 1 y nada más. Bueno, me parece que es también una gran forma de entrar al Cave de hoy. O sea, también es súper interesante desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, ¿qué está haciendo Cave hoy? Este documental te lo muestra de manera muy contundente. A mí me pasó eso también, que al verlo es, está haciendo esto y también creo que este es su techo. Con este sistema, con esto, no sé qué va a hacer a partir de ahora. Para mí la tiene que cambiar. No coincido. Yo después de Ghostin, entiendo que Carnage no te guste, pero digo, para me mí aburre. Esto sigue creciendo. A mí el Cave con Warren Ellis me parece que es un callejón sin salida, o que ve, o sea que nada, está ahí. Están al lado de la salida y haciendo jueguito. Yo espero que no. Me parece que hay mucho más por ahí. Pero bueno, ya veremos. Continuará. Bueno, Flax Gourmet de Peter Strickland. Esta voz la odiaste un poco. No la vi. Ah, ¿no la viste? No. Ah, pensé que la habías visto. Vos no la viste tampoco. No. No me gusta Peter Strickland. A mí me gustó. Qué fuerte eso que decís. Sí, bueno. La que pasaba en Mar del Plata 2018. Me gusta Berberian Sound Studio. La que vino después de Berberian. La de. No sé si la vería ahora. La del negocio. No, la de las mujeres. La de mujeres. O la del vestido. El vestido. Insoportable. Esa del vestido me gustó. ¿Será que la vi en el cine? Yo la vi en el cine. Gran película. Es In Fabric. Para mí, una de sus mejores películas es The Duke of Burgundy. Esa es la anterior. Berberian está muy bien, por supuesto. Kathleen Vargas, su primera película, es una genialidad absoluta. Muy chiquita y muy para otro lugar. Y después está esta cosa deforme que hizo, que se llama Flax Gourmet, que es una comedia con... A ver, una cosa muy interesante que tiene el director es que Peter Strickland es un cineasta que tiene una cinefilia muy fuerte y que agarra cine o escuelas o corrientes cinematográficas que están vistas media de coté como mal, ¿no? Como que cine de exploitation, cine clase B, cine que se hizo más pensando en el entretenimiento, si se quiere, que en el arte, y él las retoma y las lleva a un terreno distinto, que es lo que hizo con el giallo, que es lo que hizo con el cine erótico de los 70, con el cine de época también, y qué sé yo, y cómo a partir de eso construye algo totalmente distinto y cada vez más marciano. Acá lo hace con... se mete en el mundo culinario y utiliza a un grupo de músicos que usan la cocina y la cocción como punto de partida para hacer música, para hacer intervenciones artísticas con un costado musical. Es una película, una comedia que se mete, tiene mucho mal gusto, se mete con lo escatológico, se mete con el universo de las muestras de arte y de los dealers de arte y los managers y las comisiones y estas cosas de las clínicas donde se encierran los artistas para crear y hacer genialidades y qué sé yo. Se ríen mucho de ese mundo con esta banda de zaparrastrosos que hacen música a partir de las funciones corporales, entre otras cosas. La película es una marcianada, es algo muy raro, es muy recomendable para ver cómo se puede hacer humor desde lugares muy extraños y cómo a la vez también un buen chiste de pedo funciona. Pero bueno, el nuevo trabajo del amigo Peter Strickland no es lo mejor de sus películas, pero es una película muy muy distinta a todo lo que venía haciendo y a la vez muy parecida, porque tiene una marca indeleble, se nota mucho que es una peli suya, pero se mete en terrenos distintos. No es para todos, yo creo que si ven el trailer se dan cuenta si es para ustedes. Prueben buscando el trailer de Flax Gourmet, una película imposible de describir. Bueno, probaremos. Bueno, no hay nada más, me parece, llegamos hasta acá. Saludos, besos. Bueno, listo. Que el dólar nos una. Gracias a todos, nos vemos en diciembre, después del Mundial. Antes tenemos que grabar otro, che, sí. Que la gente después nos dice que no agarramos la pala y esas cosas. Bueno. Claro, después nos mandan amenazas por DM. Sí. Bueno, basta. Dejemos de hablar pavadas, cerremos acá. Basta que es tarde. Sí. Los invitados se quieren ir. Es tarde, ¿a qué hora es? No tenemos forma de saberlo, pero bueno, sea cual sea la hora en que nos estés escuchando, gracias por hacerlo. Y hasta la próxima, sea cual sea. Esperemos que sea en breve. Así es.